el sabor de Aarón, su grupo Ilusión. Para ti. Ojos, media luna, es tu linda boca, como olas, es tu lindo cuerpo.